I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conduce Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. ま、大変長らくお待たせいたしました。それでは日本で初めて迎えるビートルズでございます。どうぞ皆様の盛大な拍手を持って迎えたいと思います。 Ladies and gentlemen, welcome the Beatles. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, la música de los Beatles, John, Paul, George y Ringo. Bueno, yo soy el Jorge Hughes y estoy transmitiendo desde Cuautla, Morelos, México. Y bueno, estamos llegando a ustedes a través de la señal de Arsenic Music Radio, esta señal se genera por allá en San José de Costa Rica. Y bueno, pues siendo las 11:04 de la noche de este 30 de julio del 2021, bueno, una hora menos en Centroamérica, allá son las 10:04, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a esta emisión, que es la número 23 de nuestra cuarta temporada, que viene siendo la edición número 22 de la primera temporada aquí en Arsenic Music Radio. Y bueno, antes que nada quiero agradecerles a Ryan y a Carla el pase de controles. Muchas gracias y que tengan una buena noche y feliz descanso. Y bueno, pues queremos saludar y agradecer su escucha y su permanencia aquí en la señal de Arsenic Music Radio a todos los radioescuchas y seguidores de Magical Mystery Show. Y bueno, también a todos los compañeros del staff que por ahí esperemos que todavía estén por acá, a pesar que para algunos pues ya es muy tarde. Desde luego, en especial a Arce y a Bichito, a sus hijas Mandy y Monse, que bueno, esperemos que al igual que todos los radioescuchas disfruten esta emisión que hemos preparado. Bueno, como sabrán, bueno, vamos a hablar sobre la rivalidad entre comillas y muy entre comillas entre los Rolling Stones y los Beatles. Y bueno, pues para empezar, antes que nada, pues podemos decirles que hay muchas diferencias entre ellos y también hay algunas coincidencias. La primera diferencia que se me ocurre, que salta a la vista, es que los Beatles eran 4 y los Stones eran 5. Esa es la principal diferencia, o la más visible. La segunda es que Keith Richards lo llegó a mencionar así, se lo llegó a mencionar a Paul McCartney, que los Beatles tenían 4 cantantes y los Stones solo a 1. Entonces, pues ya de ahí podemos ir partiendo para dirimir estas diferencias que de un modo u otro pues fueron llevando a esta rivalidad. Entonces, si les parece, empezamos con la música, que es la razón principal de ser de este programa, y nos vamos a ir con el primer sencillo de los Beatles, de por allá de 1962. Esto es Love Me Do, Amame, una canción pues bastante sencilla, pero con el arreglo de armónica pues le da un sonido diferente. Y después vamos a escuchar el primer sencillo de los Stones, que es de por allá de 1964, lleva por título Come On, y esta es una composición de Chuck Berry, del gran Chuck Berry. Entonces, pues, vamos a escuchar este par de canciones y bueno, vamos a tratar un poco de ir comparando lo que hacía cada uno de estas dos bandas, pues tratando de que sea presentar la música contemporánea de ambos. Entonces, pues vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Come on, since me, my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford it. Check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you. Well, don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. I come on. I wanna see you, baby. Come on. I don't mean maybe. Come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on. I gotta see you, baby. Come on. I don't mean maybe. Come on. I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on, come on. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Come On. Y primeramente escuchamos Love Me Do. Bueno, esta canción Come On es una composición de Chuck Berry, como ya les dijimos. Y esta data de por allá del año de 1961. Y en su momento pues llegó al número 31 de las listas de popularidad. Y bueno, los Stones la grabaron por allá del 10 de mayo de 1963 y la publicaron el 7 de junio del mismo año y llegó por allá del lugar número 21. Y bueno, en el caso de Love Me Do, ya hemos contado varias veces la historia. Llegó al número 17, que bueno, para hacer un primer o una presentación musical de un grupo que se convirtió en la banda más grande de todos los tiempos, un lugar número 17 pues no muestra gran cosa, aunque bueno, probablemente muchos grupos contemporáneos o posteriores hubiesen dado o darían cualquier cosa por tener un sencillo en el número 17. Y bueno, rápidamente vamos a comentar cómo es que se conocieron los Beatles y los Stones. Los Beatles tenían o les gustaba mucho ir a los centros nocturnos, a los bares allá en Londres en aquellos años de principios de la década 63-64. Entonces por allá del 14 de abril de 1963 visitaron el Crawdaddy Club. Eso estaba ubicado allá en Richmond, el Reino Unido. Y bueno, ahí los vieron actuar y les gustó mucho. Y bueno, pues el bajista de los Stones Bill Wyman pues notó que eran los Beatles, porque ya eran pues bastante conocidos, aunque todavía no al extremo de no poder andar en la calle solos. Entonces pues se los comentó a los demás y al terminar su actuación pues los invitaron a a su camerino, y posiblemente pues todos juntos se fueron al lugar donde vivían los Stones, y bueno, así empezó esta relación de amistad. Realmente es lo que fueron, siempre amigos. Y y bueno, pues después de lanzar este sencillo Come On, pues necesitaban pues otro sencillo, y en aquella época pues ellos no componían. Entonces su repertorio y lo que serían posiblemente sus primeros discos se componían de covers. Y bueno, ya que hablamos al principio de las diferencias entre estas dos bandas, una diferencia muy notable en el estricto sentido musical es que las influencias principales de los Beatles están fundadas en el rock and roll y en el pop, y la de los Stones en sí también en el rock and roll, pero más en el blues. Entonces ahí ya tenemos pues una diferencia bastante notable. Entonces bueno, sus estilos eran muy diferentes. Entonces en una ocasión John y Paul iban caminando por la calle, y pues un auto, desde un auto les hablaron, y pues voltearon y pues vieron que eran Mick Jagger y Keith Richards, que iban al estudio a una sesión de grabación, y pues los invitaron a subir con ellos, y fueron con ellos al estudio y les comentaron que necesitaban una nueva canción para su segundo sencillo. Les preguntaron que si ellos tenían alguna canción, y bueno, les comentaron que tenían una canción que estaban escribiendo para Ringo. Y bueno, ya en el estudio pues ya les presentaron lo que llevaban de la canción, y bueno, pues consideraron que pues era una canción que se acoplaba al estilo de los Stones. Bueno, pues les dijeron que sí les gustaría grabarla. Y bueno, entonces John y Paul se fueron a un rincón donde pues tuvieran algo de privacidad, y ante los asombrados ojos de los Rolling Stones terminaron de componer la canción en tan solo unos minutos. Bueno, y esto pues aparte de asombrarlos, pues motivó a Keith Richards y a Mick Jagger a empezar a componer sus propias canciones, como resultó ser. Entonces bueno, pues para ser dos bandas rivales, pues se llevaban bastante bien y se ayudaban mutuamente. Y bueno, ahorita me viene a la memoria que cuando el director de Decca, la misma compañía que había rechazado a los Beatles, pues tratando de enmendar su error, trataba de encontrar una buena banda que pudiera ser competencia para los Beatles. Y bueno, el mismo George Harrison le recomendó que firmaran a los Rolling Stones. Entonces ahí tenemos pues algo más, una muestra más de que pues también se llevaban, que se apoyaron de esta forma también. Y bueno, pues entonces vamos a escuchar precisamente la canción I Wanna Be Your Man, que es la canción que los Stones grabaron de los Beatles. Y primeramente vamos a escuchar la versión de los Beatles, una versión en concierto de allá en París, Francia, en 1965, y probablemente una versión también en vivo en un programa de televisión allá en el Reino Unido de los Rolling Stones. A ver qué les parecen estas dos versiones, y ya ustedes comparen y decían cuál es la mejor. Entonces vamos a escucharlas y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio. By Arcturus George, it's called If I Needed Someone. Merci, merci beaucoup, everybody. Merci. Hello? Hey, maintenant, une chanson, chanson, chanson, chanson, chanson, un homme, the Beatles, it's too hard. Singing a song called, let's keep going. I wanna be your man, Ringo! Wanna be your man, wanna be your man, wanna be your man, I wanna be your man. Tell me that you love me, baby, let me understand. Tell me that you love me, baby, I wanna be your man. Wanna be your lover, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. Hey! Wanna be your man, wanna be your man, wanna be your man, I wanna be your man. All right, George, yeah. Tell me that you love me, baby, let me understand. That you love me, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. Wanna be your man, wanna be your man, wanna be your man. I wanna be your man. Merci. Hello. Merci, Ringo. Shut up. Next song we'd like to do is from a film we made. Only four of you saw it, but the four of you that saw it. Be your man. Thank you very much. We're going to do our slow one now. It's called You Better Move. I needed someone to love, so Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue I Wanna Be Your Man, Quiero Ser Tu Hombre, en las dos versiones, tanto de los Beatles como de los Rolling Stones, ambas en vivo, en los Beatles, un concierto en París, y los Stones en un programa de televisión. Y bueno, lo que estamos escuchando de fondo es parte de uno de los conciertos que dieron los Beatles en 1966 en el Budokan, allá en Tokio, Japón. Y bueno, esto a raíz de que por es la razón es porque, bueno, ahorita con esta fiebre olímpica que estamos viviendo, pues bueno, pues como sabemos, los Juegos Olímpicos están llevando a cabo allá en Tokio. Entonces, pues un poco para ponernos a tono con esta fiebre olímpica. Un pequeño comentario, y bueno, también aprovechar un saludo a Tormenta, Ali, que hace un momento me dejó un mensaje. Bueno, pues un saludo para ti, Tribunero. Muchas gracias por los conceptos que tienes sobre mí. Y bueno, una pequeña aclaración. Le hice mención en privado, pero pues sí, también quiero hacerlo aquí en público. Llevo semanas diciendo que este programa Magical Mystery Show va a llegar a su fin, pero de lo que es esta temporada del mismo, lo cual va a ocurrir la próxima semana. Ya lo mencionaré en su momento, pero es por cuestiones personales y por cuestiones digámosle de logística. Entonces va a ser un adiós temporal, espero que no sea permanente y que sea por un periodo corto de tiempo. Entonces pues mientras me sigan aguantando aquí en Arsenic Music Radio, pues yo voy a seguir acá. Entonces, pues una vez hecha esta aclaración, pues vamos a continuar con la música, a la par que escuchas que continúan acá en emisión. Gracias por continuar a pesar de la hora. Ya son en este momento 11:29 de la noche. 10:29 en Centroamérica. Y pues esperemos que el programa les esté gustando. Y pues vamos a continuar con más música. Uno de los, o el principal, o la, una de las principales influencias de los Stones y también de los Beatles es Chuck Berry. De hecho, en sus primeros álbumes incluyeron varios covers de él. Y bueno, los Beatles también llegaron a grabar algunos covers de él, no tantos, pero sí algunos. Entonces, vamos a hacer un pequeño comparativo. Vamos a escuchar un cover de los Chuck Berry con los Beatles, el cual es Robert Beethoven. Este es del LP With the Beatles de 1963. Y vamos a escuchar también Carol, otro cover de Chuck Berry. Este cover es de por allá de 1964, de su primer LP, simplemente de Rolling. Entonces vamos a escuchar, y nomás les comento que este LP de los Stones se lanzó el 16 de abril de 1964 allá en el Reino Unido. Los Beatles, With the Beatles, se lanzó el mismo día en que asesinaron al presidente Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Entonces vámonos con estas dos canciones y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. And the song's called Day Tripper. Travel further and a reeling. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Carol y Rola by Beethoven. Bueno, pues esperemos estén disfrutando esta emisión, esperemos esté siendo de su agrado. Y bueno, un saludo a todos los radioescuchas y bueno, en especial a los radioescuchas seguidores de Perú, que bueno, a raíz de nuestra incursión en Arsenic Music Radio se han convertido en un pues en una gran masa auditiva de esta emisión, lo cual les agradecemos. Y bueno, esperemos que todo esté bien por allá, porque bueno, recordemos que hace unos días hubo un temblor, tal como lo hacía saber nuestro compañero Richard. Entonces, pues esperamos todo esté por allá y les agradecemos su preferencia hacia este programa. Y bueno, pues aprovecho para saludar a todos los seguidores de tiempo atrás de Magical Mystery Show, ya que les recuerdo este proyecto inició por allá del año, exactamente no tengo la fecha, pero fue por allá del 2011 más o menos. Y bueno, no quiero anticiparme, pero bueno, lo adelanto. Nuestro próximo programa, el cual será el programa final de esta temporada, tendrá una duración de 3 horas. Será de 9 a 12 de la noche, hora de Centroamérica, 10 a 1 de la mañana, hora de México. Y bueno, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, ya que ya vamos a estar en el mes de agosto, y aunque no coincide exactamente la fecha, pero pues queda bastante cerca, el 16 de agosto se cumple un aniversario más de la partida física, o al menos oficialmente, del rey del rock and roll, Elvis Presley. Entonces vamos a dedicar la primera parte del programa a recordar a Elvis Presley, ya que bueno, recordemos que fue una gran influencia y un gran ídolo para el cuarteto de Liverpool. Y bueno, pues vamos a recordarlo. Y bueno, la segunda parte, pues vamos a un poco a hablar y a platicar algunas anécdotas de lo que ha sido la incursión en la radio de este su servidor. Entonces, esta segunda parte la hemos denominado Hecho en la Radio. Entonces, esperemos nos acompañe y esperemos bueno, sea de su interés este programa doble. Y bueno, entonces ahora a continuación vamos a ir con lo que nos compete en este programa, que es la música, y nos vamos a ir con dos canciones de 1964. Esto es del LP A Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil. La canción es de John Lennon, lleva por título If I Fell. Literalmente es si caí, pero bueno, se refiere a una relación amorosa, entonces el título adecuado sería Si Me Enamorase. Y después vamos a escuchar una canción de los Stones de su primer LP. La canción lleva por título Tell Me, Dime. Y la importancia es que la primera canción que compusieron Jagger y Richards. Entonces bueno, aquí vamos a empezar a ver cómo empiezan a desarrollarse como compositores. Y bueno, a ver qué les parece esta canción, no sea de su agrado. Y bueno, nos vamos a continuar con más música y vamos a regresar enseguida. Entonces los dejo con este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Seems to be half the way there now.

Media. Te acompañamos todo el día. Arseni Music Radio Chat. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Tell Me y If I Fell. Son muy buenas canciones. Estarán de acuerdo conmigo en que pues no hay ni a cuál irle. Y bueno, otro detalle que encontré al seleccionar el material para este programa, que por cierto, mi agradecimiento a Arce por haberme proporcionado el material o los discos de los Rolling Stones. Me alivió bastante el trabajo. Muchas gracias. Y les decía que, al igual que ocurrió con los Beatles, su disquera en sus ediciones americanas pues también destazaba los discos y hacía los discos a su antojo. De ahí que algunos álbumes americanos equivalentes al inglés traían una portada diferente o tenían otra portada, tenían otro título y traían, lo más importante, traían distintas canciones. Entonces, pero bueno, para lo que es este programa, pues estoy basando en la discografía inglesa. Pero bueno, ambas bandas parecen de lo mismo. Eso me recuerda una pequeña anécdota de un amigo colombiano, que aprovecho para mandarle un saludo, Leo Palencia, un buen amigo colombiano de por allá de Bogotá, que es un excelente pintor, músico y, por si fuera poco, beatlemano y coleccionista. Bueno, él en alguna ocasión me hablaba de la versión colombiana del primer LP americano de los Beatles, que fue el Meet the Beatles, que bueno, las distintas versiones en español, en Latinoamérica pues se conoció como el Conozca a los Beatles, con la portada del LP With the Beatles. Bueno, pues en la versión colombiana le agregaron el subtítulo de Las Escobas que Cantan. Entonces, pues esto es bastante cómico, por decirlo menos. Y bueno, pues así se las gastan las disqueras en afán de vender. Pero bueno. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo más de 1965, o bueno, más bien estamos llegando a 1965, por parte de los Beatles. Vamos a escuchar Ticket to Ride, Vuelto para Viajar. Esta es de extraída del LP Help, una de las canciones que por encima tenía John Lennon, principalmente por el arreglo de guitarras, que en ese momento en que salió fue novedoso. Y después vamos a escuchar What a Shame. Esta es una canción del primer LP de los Stones de 1965, el Rolling Stones volumen 2. Esto, bueno, es una composición de Richard Jagger. Pues vamos a escucharlas, vamos a compararlas, a ver qué les parece. Y bueno, vamos a regresar enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Y bueno, a la par saludamos a los radioescuchas que continúan con nosotros. Por acá en la sala de chat tenemos un invitado y también tenemos a Jordi, nuestro amigo de Argentina. Un saludo, gracias por darte una vuelta por acá a pesar de la hora. Un abrazo y bueno, pues esperemos que estés disfrutando el programa. Y bueno, vamos a regresar enseguida después de escuchar este par de temas y continuamos con más. Y bueno, pues les recuerdo que seguimos aquí en uniendo culturas y compartiendo. Well, it scares me so much. estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue What a Shame y antes Ticket to Ride. Y bueno, este LP de los Stones, Rolling Stones número 2 o volumen 2, se lanzó por allá del 15 de enero de 1965 en la Gran Bretaña. Y llegó hasta, déjenme comentarles en qué posición se puso. Bueno, permaneció 10 semanas en el número 1 de las listas a comienzos de 1965. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo por acá de 1965. Esto es una canción que lleva por título Drive My Car, una canción de Paul McCartney, Maneja Mi Carro, del LP Rubber Soul. Y después escucharemos a los Stones con I'm Free, Soy Libre. Esta canción corresponde al siguiente LP. Cual un momento les comento, lleva por título Out of Our Heads, fuera de nuestras cabezas. Este LP se lanzó por allá del 24 de septiembre de 1965 en el Reino Unido. Y bueno, este es el primer LP de los Stones que fue certificado con llegar al número uno de las listas. Así es, fue el primer LP de ellos en llegar al número uno de las listas. Y otra cosa que tengo que comentarles es que bueno, esta cuestión de la rivalidad pues fue más que nada entre los fans y la disquera, prácticamente, porque bueno, eso ayudaba mucho a las ventas de los discos. Y es porque bueno, realmente entre ellos pues había una muy buena relación, una muy buena amistad, se llevaban muy bien y incluso llegaron a colaborar, como bueno, ya iremos viendo si es que el tiempo nos lo permite. Y otra cosa que iba a comentar es que se me fue. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Entonces, por lo pronto, vamos a escuchar esto que lleva por título Drive My Car y I'm Free, Soy Libre. Y bueno, les recuerdo que seguimos aquí en Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Y les recuerdo que bueno, ya se acerca el tercer aniversario de Arsenic Music Radio, así que estén muy pendientes de la programación. Continuamos. Thank you very much. Next song we'd like to do is from Help LP. LP. Yes. And it's called Yesterday. Drive my car. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue I'm Free y Drive My Car. Y bueno, por acá estamos escuchando de fondo Yesterday en una versión eléctrica, que era la forma que la tocaban en la gira de 1966. Y bueno, a propósito de esto de los Juegos Olímpicos que se están realizando allá en Tokio, Japón, bueno, tal como mencioné, pues en su gira de 1966 los Beatles se presentaron allá en Tokio en dos conciertos que fueron el mismo día, pero en dos sesiones, matutina y vespertina. Y bueno, lo interesante es que ambos conciertos se filmaron y se transmitieron en su totalidad por parte de la televisión japonesa. Entonces están por ahí disponibles en la web, así que si están interesados en ver cómo eran los Beatles en concierto, bueno, pues es una muy buena opción, aunque ya, bueno, estaban en la etapa final de las giras. Y bueno, pues tanto Ringo como Paul pues se han presentado en Japón en varias ocasiones de gira. Y y bueno, también tenemos el caso de George Harrison, que por allá de 1991 se presentó, después de mucho tiempo de no hacerlo, hizo una pequeña gira por Japón, acompañado por la banda de su gran amigo Eric Clapton, del cual quedó constancia en un disco doble. Entonces, bueno, finalmente, pues John Lennon pues se casó con una japonesa. Entonces, pues ahí están las referencias de los Beatles respecto a Japón y a Tokio. Y vamos a continuar con más música. Y bueno, un saludo, nuevamente un saludo a Georgie. Qué bueno que te esté gustando el programa y la música de esta noche. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a escuchar también el LP Rubber Soul, Wait, Espera. Esta es una muy buena canción de John Lennon. A ver qué les parece. Esperemos la disfruten. Y después vamos a escuchar lo que fue el tercer sencillo de los Rolling Stones. Esto lleva por título The Last Time, algo así como La Última Vez. Y esto se publicó por allá del 13 de marzo de 1965. Y bueno, pues está bueno. Para no variar, bueno, este sencillo llegó al número uno de las listas. Y bueno, lo que iba a comentar hace rato es que pues los representantes de los Beatles y de los Stones tenían pues bastante cuidado de no hacer sus lanzamientos de sus discos, sus sencillos o incluso sus giras en las mismas fechas para no coincidir uno con otro, porque bueno, eso les hubiera afectado en las ventas y en la popularidad. Y entonces trataban de no coincidir por ese lado. Y bueno, vamos a continuar con la música y vamos a seguir hablando de esta hipotética rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones. Y bueno, nada más regresamos enseguida y ya les comentaré un poco sobre la historia de los nombres de estas dos bandas. Y bueno, pues entonces esto es Magical Mystery Show y estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. If your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good as I can be. And if you do, and know that you will wait for me. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good as I can be. And if you do, I'll trust in you and know that you will wait for me. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, estés. Arsenic Music Radio. Siempre suena. Arsenic Music. Siempre suena. Radio. Chadio. Chadio. Estamos de vuelta, escuchamos acá esto que fue Last Time, la última vez, y Wait, espera. Bueno, pues queremos saludar aquí en la sala de chat a dos nuevos radioescuchas que se están uniendo en estos momentos, los cuales, o más bien las cuales son Bruja 1 y Bruja 2. Un saludo y bueno, gracias por pasar por acá a visitarnos y esperemos disfruten la música. Y hay otros detalles muy interesantes que diferencian a los Beatles de los Rolling Stones. Pero iba a platicar o a comentar un poco sobre el origen de los nombres de cada uno de los grupos. Como ya algún momento ya hemos comentado, el nombre de los Beatles está inspirado en el del grupo Los Crickets de Buddy Holly, ya que bueno, al pronunciarlo pues se oye como Beatle, como el escarabajo en inglés, pero al leerlo pues hace referencia al sonido beat, entonces pues tiene un doble significado. Aunque bueno, por ahí Lennon, cuando le preguntaban el origen del nombre, sacaba esa historia fantasiosa de que un hombrecillo se le apareció con un pastel flameante y le dijo que de ahora en adelante ustedes se van a llamar de Beatles con EA. Pero bueno, ese es el origen. En el caso de los Stones, durante mucho tiempo se pensó que el nombre estaba basado en la canción de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, pero bueno, no tiene mucho sentido porque esa canción es de 1965 y el grupo pues inició sus andanzas profesionales en 1963. La realidad es que los Stones se encontraban en una presentación y realmente se encontraban en una posada y recibieron la llamada de los redactores de una revista para anunciar uno de sus conciertos. Pues ellos necesitaban el nombre de la banda y pues como no se les ocurre ningún nombre, tomaron el de una canción de Muddy Waters, el bluesista, porque bueno, tenían el disco en el piso y la canción en cuestión lleva por título Rolling Stone Blues. Entonces esa es simple y llanamente el origen del nombre de la banda. ¿Qué les parece? Y bueno, de las diferencias que hay en relación a estas dos bandas, pues hay otra diferencia muy notoria que vamos a seguir notando. Aunque los Beatles en su primera época pues tuvieron pues muchos conciertos, básicamente fueron un grupo de estudio, porque bueno, todavía les tocó la gran época de los grandes conciertos, y contrariamente pues los Stones básicamente eran un grupo de conciertos. A ellos les tocó la gran época de los grandes conciertos en estadios. Básicamente son un grupo de conciertos. Entonces bueno, esta es otra gran diferencia entre ellos dos. Y vamos a continuar con más música. Ahora los dejo con algo de George Harrison del LP Revolver de 1966. I want to tell you, quiero decirte. Y bueno, después vamos a escuchar la canción más emblemática y más exitosa en la historia de los Rolling Stones, Satisfacción. Pero ya que estábamos mencionando que son un grupo de conciertos, pues la vamos a escuchar en concierto precisamente, a ver qué les parece. Y bueno, vamos a regresar enseguida cuando son 12:27 de la madrugada aquí en México, ya del 31 de julio, el último día del mes. Son por ahí de las 11:27 en Centroamérica, y ya nos queda poquito más de media hora, pero aún tenemos muchas canciones que no vamos a alcanzar a poner, así que vámonos con esto y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. I want to tell you. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Satisfacción, cuál fue, no, esta fue una versión en concierto. Y esta canción se lanzó como sencillo, como mencionamos, y esto ocurrió por allá el 6 de junio de 1965. Y bueno, este fue su más grande éxito. Y bueno, llegó a colocarse, según la cadena Beach One, en el número uno de la lista de las 100 canciones más grandes de rock and roll. Tanto que la Rolling Stones la colocó en el número 2 en su lista de las canciones más grandes. Y bueno, vamos a continuar con más música. Ahora nos vamos a ir con una canción más del LP Revolver de los Beatles. Esto lleva por título Tomorrow You Never Know. Era algo así como mañana nunca se sabe, la cual era otra de esas frases gramaticalmente incorrectas de Ringo, pero que bueno, le dio la idea a John para componer esa canción, una de las mejores de este disco probablemente. Y después vamos a escuchar Lady Jane. Esta canción corresponde al LP Aftermath, que bueno, esto es algo así como consecuencias. Desde el 15 de abril de 1966 el lanzamiento, y fue el primer LP de los Stones en incluir solo composiciones Jagger y Richards. Entonces vámonos con este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Yeah. my sweet Lady Jane. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knee, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. My sweet Marie, I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. Wedlock is nigh, my love, her station's right, my love, life is secure with Lady Jane. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Lady Jane y Tomorrow Never Knows. Y bueno, pues queremos saludar a aquí en la sala de chat a las personas más que se han integrado, Luli y Rota. Pues un saludo, muchas gracias por estar por acá. Reciban un saludo, esperemos que la música que estamos poniendo sea de su agrado. Y bueno, también por acá Arce ya de Señales de Vida, un saludo, y bueno, pues esperemos que disfruten el programa. Y dos cosas: una, agradecerle a mi esposa por la idea sobre el tema de este programa. Ella fue la que me dio la idea. Y bueno, por acá algo iba a comentar sobre los Rolling Stones. Bueno, este grupo Hay otra gran diferencia entre ambos grupos, que el que los Rolling Stones tuvieron por allá varios cambios de integrantes por diversas circunstancias, y bueno, los Beatles pues siempre conservaron a los mismos cuatro. Y hay una situación acá, como les digo, parecía que más que nada que los Rolling intentaban copiar todo lo que hacían los Beatles. Se fijan, cuando sacaron su disco psicodélico, el de sus Satánicas Majestades, pues fue como una imitación del Sgt. Peppers, y bueno, y así sucesivamente. Y bueno, pero pues no, siempre intentaran copiar, y bueno, no creo que tuviera necesidad de ello. Entonces bueno, vamos a continuar con la música. Ahora vamos a escuchar precisamente algo del Sgt. Peppers. Esto lleva por título Good Morning, Good Morning. Buenos días, buenos días. Una gran canción de Lennon. Y luego vamos a escuchar a los Stones con esto titulado Who's Been Sleeping Here. Esta es del LP Between the Buttons de 1967, el cual lanzó por allá del 20 de enero de 1967. Entonces vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos. Les recuerdo que esto es Magical Music Show y estamos en Arsenic Music Radio. This microphone will stay still. This next song now will have to be our last song for today. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Oh, Bueno, pues estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Who's Been Sleeping Here y Good Morning, con todo y el canto del gallo ahí al principio. Y bueno, aquí en la sala del chat despedimos a Bruja 1, que parece que se ha retirado a descansar. Muchas gracias por pasar. Y bueno, en este momento son las 12:53 de la mañana aquí en México, 11:53 allá en Centroamérica. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, pero bueno, vamos a poner dos canciones más con las que vamos a cerrar esta emisión. Bueno, nos quedaron ahí algunas más en el tintero, pero bueno, se las debemos para una próxima ocasión. Pues ya saben, como siempre, el tirano es el tiempo. Vamos a escuchar Hello Goodbye con los Beatles de 1967 y bueno, con los Stones, ya que mencionamos el LP. Sus satánicas majestades, cuyo título en inglés es The Satanic Majestic Request, que se lanzó el 8 de diciembre de 1967, y vamos a escuchar una de sus canciones verdaderamente clásicas. Esto lleva por título She's a Rainbow, ella es un arco iris. Bueno, pues vamos a escucharlas, a ver qué les parecen, y regresamos para despedirnos. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y seguimos aquí a través de Arsenic Music Radio. Take what you like. Well, winner, well, the bigger the stone. Are you ready? ありがとうございました。これもしまして楽しいビートルの公演を終わりたいと思います。またお会いしましょう。ではさようなら。ごきげんよう。 皆様大変長らくお待たせいたしました。待望のビートルズ公演でございまして、 大いに5000円をいただきたいと思います。ただしその自分のお席のところでお願いしたいと思います。大いに、このビートルズ皆様の拍手で迎えたいと思います。 Ladies and gentlemen, we present, Let's welcome the Beatles. Estamos de vuelta, simplemente para despedirnos, escuchamos She's a Rainbow y Hello Goodbye. Y bueno, probablemente más adelante haremos una segunda parte, porque aún quedaron muchas cosas en el tintero, muchas canciones y algunos datos. El último de esta noche es que los Beatles solo tuvieron una vida activa como de una década, y con apenas 13 álbums les bastó para convertirse en la banda más grande de todos los tiempos. Por su parte, los Stones, los también llamados los abuelos del rock and roll, en más de 6 décadas han grabado alrededor de un poco más del doble de álbums de estudio, me refiero, porque en concierto y compilaciones pues hay muchas más. Y pero como mencionábamos, son una banda de conciertos básicamente. Y considero que sus mejores trabajos están contenidos en esta década del 60. Por ahí hay algunos, un par probablemente, de discos en los 80, 90 y 2000, que también son dignos de considerarse. Pero bueno, esperemos que las canciones, el listado de canciones que escogimos para esta noche hayan sido de su agrado y pues hayan disfrutado esta emisión. Y pues ojalá hayan escuchado alguna canción que no habían escuchado antes. Si es así, bueno, pues parte del propósito de este programa pues se ha cumplido. Y no resta más que agradecer a todos los que estuvieron aquí en escucha, tanto a compañeros del staff como a los radioescuchas en general y seguidores. Muchas gracias por estar con nosotros a pesar de la hora. Y bueno, pues ya llega el momento de despedirnos. Y como siempre les recomiendo, no perderse la programación de Arsenic Music Radio de este fin de semana, sábado y domingo. Ya saben que hay programación para todos los gustos, música muy variada y programación las 24 horas, así que los invitamos a no perderse la programación, y sobre todo ahora que está por iniciarse la celebración del tercer aniversario de Arsenic Music Radio, pues habrá varias sorpresas por ahí, así que no se pierdan la programación. Y bueno, por lo pronto yo me despido. Les recuerdo que los espero el próximo viernes con un programa especial de 3 horas de 9 a 12 de la noche, hora de Centroamérica, 10 a 1 de la mañana, 10 de la noche a 1 de la mañana, hora de México. Así que, bueno, les recuerdo, la temática es recordar el aniversario luctuoso del rey del rock and roll, Elvis Presley, algo que he denominado hecho en la radio, que, bueno, voy a compartir algunas anécdotas sobre mi no muy extenso paso por distintos medios radiofónicos. Y bueno, y con esto, bueno, vamos a poner punto final a esta cuarta temporada de Magical Mystery Show, que es la primera aquí en Arsenic Music Radio. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles su compañía esta noche, y les recuerdo que soy el Jorge Hux y esto fue Magical Mystery Show. Donde estés. Sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire.